La mar en coche, entendemos de fracasos. 11 de la mañana, 10 minutos, como todos los lunes, estamos con Juan Elman, hoy en piso, así que Juan, gracias por acercarte otra vez a la tribu. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, ante todo, un gusto estar acá de vuelta. Ay, me acabo de dar cuenta, el corte de pelo. Sí. Algo te hiciste. Sí, tenía una peluca, no creo si espantosa, pero ya ameritaba un corte, así que estamos de vuelta con el pelo corto. Contento de estar acá, de vuelta. Y hoy vamos a hablar, teníamos una columna un poco postergada, pero que hace tiempo queríamos mencionar, y es el caso de Nicaragua, ¿no? Que ya hace un par de semanas y meses está en una lucha muy fuerte entre su gobierno, que adquiere, digamos, medidas de corte represivo y autoritario. Estamos hablando de Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo. Recordemos, Ortega fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Sandinista ya por el 80 o fines de los 70. Digamos, un gobierno, digamos, que tiene medidas de corte represivo, autoritario, con una agenda económica muy similar a la que estamos empezando a ver acá, con recetas del FMI y demás. Y, por otro lado, una sociedad civil que se empieza a levantar, que ha utilizado un detonante que fue una reforma en el Instituto de Seguridad Social, ahora vamos a especificarlo, pero que se levanta contra Ortega. Estamos hablando de grupos universitarios, del movimiento campesino y también de algunos sectores empresariales. Ante toda esta polémica, digamos, tenemos que destacar el rol de la Iglesia como mediadora en un país muy católico, pero también estas sospechas y amenazas de que hay una conspiración de Estados Unidos, imperialista y demás, que denuncia el gobierno Ortega. Bueno, lo que yo voy a explicar es por qué eso no es así, por qué estamos ante un caso que es muy importante para la región y que no ha tenido mucha trascendencia, al menos en los medios, y que es realmente importante, sobre todo por lo que están viviendo los nicaragüenses hoy, y con un panorama que, al menos por ahora, no promete una salida sin violencia. Empezamos tal vez por contar quién es Ortega y cómo era el gobierno de Nicaragua hasta estas recetas del FMI, como contabas, y cuál fue el detonante. Bueno, ante todo, a ver, yo mencionaba que Ortega fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Sandinista, una revolución que derroca a Anastasio Somoza, un dictador con apoyo de Estados Unidos, y que a partir de ahí empieza a levantar ciertas banderas, yo no quiero decir socialistas, pero si bien se denominaban socialistas, tenían un perfil más progresista, más de izquierda y demás. Después vimos cómo en realidad ciertas reformas nunca ocurrieron, y hoy Nicaragua no tiene una economía digamos, con un fuerte impulso del sector público más, sino todo lo contrario. O sea, ahí ya podemos empezar a ver ciertas rupturas con esas primeras banderas. Lo cierto es que hoy Ortega dice, o sea, él reclama para sí las banderas de la Revolución Sandinista. De hecho, sus seguidores se proclaman sandinistas. Por eso también es tan complicado ver, bueno, de qué lado nos paramos. ¿Es una revolución o estamos en un gobierno con una agenda de seguridad similar a Estados Unidos, como vamos a explorar? Así que por lo pronto sabemos que Ortega y su esposa Murillo reclaman para sí las banderas de esa revolución en la que Ortega fue protagonista en los 80, ¿no? Y sus seguidores se llaman sandinistas. Ahora, también es cierto que ya ha habido, a partir de los últimos meses, ciertas rupturas hacia el interior del sandinismo, y ahora tenemos varios universitarios que dicen: no, los sandinistas somos nosotros, la revolución es la nuestra, ustedes no son la revolución. Así que eso, digamos, por el lado del oficialismo. Para contextualizar un poco más, Ortega gana democráticamente en el 80 y a partir del 90 sale de la presidencia con reformas que nunca tuvieron, digamos, reformas que no se completaron, sale y ahí a partir de su salida empiezan ciertos gobiernos también de corte progresista y quizás algunos aún más de izquierda que lo que fue Ortega. Pero Ortega se vuelve a presentar en varias elecciones y termina ganando recién en el 2006, ¿no? Hace un par de años. Cuando vuelve Ortega vuelve con un perfil más católico que socialista, apoyado en la Iglesia y con ciertos apoyos importantes por parte de la vieja burguesía de Nicaragua, sectores, digamos, más identificados con la derecha, por un lado, por este que sí, este mensaje más católico, pero también, por otro lado, con un programa de reformas con un fuerte anclaje en el sector privado, ¿no? Así que eso fue, digamos, la mutación, para decirlo de algún modo, que tuvo Ortega y que hoy está, digamos, representada en el gobierno. Y para mencionar esto que me preguntabas vos, el tema del detonante, bueno, en abril, por decreto, Ortega reforma el Instituto de Seguridad Social, aumenta las contribuciones de los obreros y ciertos empresarios y le quita fondos a los jubilados, ¿no? Un recorte del 5%, similar al que vimos en diciembre con la reforma previsional. A partir de ahí se levantan los estudiantes, los jubilados, y esto se une a una serie de reclamos que ya venían apareciendo y que a partir de abril toma, digamos, un protagonismo, diría, o sea, una movilización que no se veía en Nicaragua en décadas, ¿no? Ya había unos antecedentes, hubo un incendio en un bosque que había levantado mucha polémica entre grupos ambientalistas, y hace un par de años Nicaragua sacó un par de leyes favoreciendo el capital extranjero, sobre todo a China, para construir un canal interoceánico. Y eso levantó además el movimiento campesino. Así que a partir de abril se empiezan a unir estos grupos y ahora ya forman parte de una alianza, que tiene como nombre, para lo que estoy viendo acá, que es similar a nuestras siglas, Alianza Cívica por la Seguridad... No, perdón. Bueno, no importa, estoy. Me confundí porque tienen unas siglas muy similares a las de otros movimientos de derechos humanos acá. Lo cierto es que a partir de abril se empiezan a unir estos reclamos y hoy forman parte de la avanzada contra Ortega. ¿Y qué rol hablábamos recién de la iglesia, tal vez como garante, o tal vez como en los últimos días se conoció un video donde varios estudiantes terminaron siendo reprimidos, que ellos también se estaban defendiendo y que la iglesia intervino y habló con el gobierno y dijo: nosotros lo sacamos de la iglesia, déjenos sacarlo, donde también hubo estudiantes muertos? ¿Qué rol está cumpliendo la iglesia que vos bien mencionabas? Y también después, para hablar, ¿qué rol está cumpliendo Estados Unidos? Porque también hay un fuerte apoyo de Estados Unidos a esta revolución, o lo que queramos decirlo, el nombre que queramos ponerle. Bien, bueno, la iglesia, como decía, bueno, cuando Ortega vuelve a la presidencia, vuelve apoyado por la iglesia. A partir de estos detonantes que mencionamos, la iglesia empieza a apoyar a los movimientos opositores, ¿no? Y se erige como un actor mediador en el diálogo, ¿no? Hoy estamos, ya digamos, la mesa de diálogo de las últimas semanas fracasó. Ortega primero había amenazado con, o había aceptado algunas propuestas de salida, que es también lo que quieren distintos organismos como la Iglesia Nicaragüense o mismo la OEA. Y ahora Ortega tiene, digamos, dice que no va, que hasta 2021 no va a abandonar. Pero la iglesia, en todas estas semanas y estos meses, fue un actor clave como mediador en esa mesa de diálogo. Diálogo entre el gobierno y estos sectores que mencionaba al principio. Junto con también algunos empresarios que empiezan ya a alejarse del gobierno de Ortega. Y ahora la iglesia está enfrentada con Ortega. Ortega los llamó golpistas hace un par de días y la iglesia respondió, dijo que no tiene ningún interés en hacer un golpe, sino que quiere terminar con la violencia en el país. Lo cierto es que hoy, por lo pronto, estamos viendo cómo la iglesia está apoyando a estos reclamos estudiantiles y de la sociedad civil. Para mencionar también, digamos, ahí hay varios actores importantes que ahora me gustaría empezar a separar. Cuando uno ve los actores que están en juego, se da cuenta que quizás la narrativa de que hay un intento de golpe imperialista y demás, se cae un poco, ¿no? Para decirlo de algún modo, cuando hablamos de protesta hablamos de grupos policiales y parapoliciales. Hoy tenemos evidencia de que Ortega está reprimiendo con grupos parapoliciales. El otro actor clave que por ahora no está apareciendo son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hasta ahora se han mantenido al margen, ¿no? Y están apoyando una salida a partir del diálogo, ¿no? Diálogo que, como decíamos recién, coordina la iglesia o en donde media la iglesia. Eso se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Decimos, o las Fuerzas Armadas está apoyando a Ortega porque en lugar de apoyar a los reclamos de estudiantiles, de los campesinos, los empresarios y también la iglesia, bueno, está quedándose afuera y entonces apoyando la narrativa de la salida de Ortega. Pero también puede ser interpretado, digamos, de otra manera. Es decir, bueno, Ortega le gustaría quizás confiar o le gustaría terminar de una vez por todas el conflicto y hacerlo no con grupos parapoliciales, sino con las Fuerzas Armadas, y hasta ahora no ha sucedido. Así que, bueno, tenemos esa doble interpretación. Por lo pronto sabemos que las Fuerzas Armadas hasta ahora se están manteniendo al margen, ¿no? Y una cosa más para empezar a hablar de Estados Unidos y de esta vieja alianza que decía yo, la burguesía tradicional que aparece con más fuerza en la última llegada de Ortega. Recordemos una cosa, digamos, Ortega gobierna, es el presidente, y su esposa, Rosario Murillo, es la vicepresidenta. Y que tiene, en los últimos años, Ortega tuvo algunos problemas de salud y Murillo tuvo un rol central en la presidencia, así que muchas veces la que termina comunicando es Murillo, ¿no? Y que tiene un rol muy importante, así que podríamos hablar de un tándem, digamos, no solo Ortega, sino Ortega y su esposa. ¿La Isabelita de Ortega? Claro, algo bueno. Es interesante eso porque si mencionamos el perfil más derechista que tiene su gobierno, podríamos decir que Murillo ocupa ese sector. Ahora, digamos, para mencionar un poco, no quiero cambiar el eje, pero sí para después hablar de lo que es Estados Unidos y demás. Hoy Nicaragua está en una situación donde empieza a tener ciertas dificultades económicas, pero que en los últimos años de la llegada de Ortega ha tenido cierto crecimiento macroeconómico sin haber resuelto el tema de la desigualdad social. O sea, Nicaragua es un país como los otros de Centroamérica, quizás la excepción es Costa Rica, pero con mucha desigualdad social, donde tiene una informalidad laboral muy fuerte y donde en ese sector las que peor están son las mujeres. Las mujeres en Nicaragua tienen una, digamos, están en la casi totalidad de la informalidad laboral. Están siendo perseguidas, digamos, ciertos grupos feministas son perseguidos, son encarceladas también. Nosotros, como yo mencioné hace un rato, bueno, el perfil católico que tuvo Ortega a partir del 2006, bueno, el gobierno tiene un mensaje anti-ideología de género. Habíamos recordado también cómo, lo dijimos en una columna acá, dijimos que Nicaragua tiene unas leyes más restrictivas en cuanto al aborto en el mundo, ¿no? Que incluso ha vuelto atrás con ciertas leyes que tenía en el 80-90. Está penalizado en todos los casos. Es realmente... Es muy importante, digamos, la lucha feminista en Nicaragua, en un país que está siendo realmente muy cruel con las mujeres en un montón de campos, ¿no? Digamos, no solo en el económico o laboral. Decía, bueno, se había apoyado en la vieja oligarquía y tiene, por un lado, digamos, está cumpliendo con las... Es un buen alumno, digamos, del FMI y del Banco Mundial. Eso, digamos, hoy la economía de Nicaragua tiene casi la totalidad de los recursos provenientes del sector privado. Por eso también hay ciertos empresarios que no siguen con Ortega. O sea, Ortega, digamos, también evoca una idea de orden para esos sectores empresariales y demás que tienen cada vez más llegada al poder económico y que además están siendo beneficiados por esta política que mencionaba yo de apertura del capital extranjero, ¿no? En donde se destaca sobre todo China. Y en materia de seguridad, Nicaragua tiene una agenda que es la agenda que está, digamos, emanando con fuerza hoy desde la Casa Blanca, de Trump. ¿Qué es lo que hace? Reprime los migrantes. Digo, eso es el gobierno de Daniel Ortega. Por eso me parece que es más difícil encuadrar esta lucha en una narrativa imperialista antiimperialista. Entonces, ahora sí, llegamos a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está apoyando, Estados Unidos está presionando para que haya una salida, para que haya un golpe de Estado de manera, digamos, contundente a Daniel Ortega. No es así. Digamos, podríamos especular a ver si al gobierno de Estados Unidos le parecería mejor tener un gobierno abiertamente, digamos, recordamos que Ortega se sigue mencionando como alguien de izquierda, antiimperialista, digamos, le convendría a Estados Unidos un gobierno abiertamente de centro-derecha, con un perfil declaradamente imperialista, bueno, imperialista, nadie se va a declarar imperialista, pero sí, pero Estados Unidos y demás, y quizás sí. Ahora, no hay esfuerzos contundentes para terminar con el gobierno de Daniel Ortega, así que esta amenaza que menciona el oficialismo y también otros sectores del progresismo, digamos, en Venezuela, y también lamentablemente lo he escuchado acá me refiero a Argentina, eso es falso. Digamos, hay que separar la narrativa de lo que está pasando y cómo gobierna hoy Ortega adentro del país. Entonces, ahora vamos a otra cosa más. El papel, digamos, de Ortega o Nicaragua en sí como país o como coyuntura no es algo que hoy esté importando a la política exterior de Estados Unidos. como no sucede con Venezuela, porque Venezuela sí es importante para Trump y lo hemos visto, digamos, hemos hablado de las amenazas para con Maduro y la respuesta. No es el caso de Nicaragua, no es el caso. Y otra cosa más, fíjense también el rol de la OEA, ¿no? Recordemos, Organización de Estados Americanos, que comanda Luis Almagro y que ha tenido, digamos, es el que con más vehemencia se ha posicionado contra Venezuela, es el que está coordinando la avanzada de Argentina ahora, Perú con Kuczynski, ahora con Vizcarra, de Brasil con Temer, de Colombia contra Venezuela. Bueno, fíjense ahora, lo que está apoyando ahora la OEA es el diálogo, está, digamos, apoyando los reclamos de ciertas organizaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo en el país en mayo y sacó, digamos, un documento que avisa, digamos, que hoy en Nicaragua hay más de 300 muertos por esa represión y por esos enfrentamientos entre sociedad civil y gobierno, que hay cada vez más presos políticos de grupos campesinos, feministas y de derechos humanos, pero no tiene, digamos, una postura que exhorta a que Ortega, digamos, sea depuesto, para nada. Entonces, en ese sentido uno puede interpretar que la OEA tiene un perfil más moderado y que quizás lo que quiere es una salida pronto con ciertas reformas electorales. También hay que mencionar que el gobierno Ortega controla todos los poderes del Estado, que no hay oposición. De hecho, la última elección, o sea, Ortega triunfa, digamos, más del 70% porque hubo una abstención altísima, porque no había candidatos. O sea, el tipo reforma el sistema electoral a partir de la Corte Suprema, que también controla y no deja espacios a la oposición. Así que se decía que, bueno, que la OEA estaba apoyando una salida en 2019-2020 con ciertos cambios en el sistema electoral. Es decir, un discurso más moderado, menos vehemente que lo que fue el discurso y lo que es el discurso de la OEA con Venezuela. Vos recién antes hablaste del FMI. ¿Cuál es el rol del Fondo Monetario Internacional? No, a ver, yo decía, no hay tanto un plan en el sentido como estamos viendo ahora, digamos, no hay una llegada del FMI a Nicaragua como hoy sucede con Argentina. Pero sí, digamos, nosotros vimos, el detonante es justamente una reducción, claro, de las jubilaciones. Tiene un perfil marcadamente pro-empresa, en el sentido de que hoy el sector privado aporta creo que más del 90% del PBI de Nicaragua. Digo, en ese sentido, o sea, son ciertas recomendaciones que son generales del FMI, que quizás también tienen, son las recetas del FMI a la región, porque si uno ve las recetas del FMI quizás en Europa, ha dicho, por ejemplo, que apoya la suba de impuestos. Bueno, en la región siempre ha tenido un discurso más liberal. Más pro-liberal, vamos a decir de algún modo. Liberal, sí. Claro, liberal, que en este caso el gobierno Ortega ha acatado. A eso me refería con un buen alumno del Banco Mundial y del FMI. Y por último, ¿cómo ves que puede ser la salida si Ortega, esto de usar grupos paramilitares y que el ejército no intervenga, o que la iglesia diga vamos al diálogo, o que la OEA también diga vamos al diálogo? Bueno, hay que ver qué sucede. A ver, una cosa importante que está más dentro del orden de la coyuntura, y es que en las últimas semanas, hace poco, menos de una semana, el 17 de julio, Ortega ha avanzado sobre... no me sale el... Masaya, ahí está. Me confundía, Managua, Masaya, que era el bastión de la oposición. De la oposición, digo, de la resistencia, digamos. Masaya fue una ciudad histórica para el levantamiento de la Revolución Sandinista, ¿no? Y hace un par de meses había declarado como territorio libre. Bueno, hace más o menos una semana, Ortega avanzó sobre Masaya y está controlando, digamos, casi la totalidad del territorio. Hoy claramente no podemos hablar de una guerra civil, sobre todo porque mencionamos el rol de las Fuerzas Armadas y porque estamos viendo que los grupos opositores no tienen, digamos, un perfil militarizado, sino que están resistiendo. Por supuesto, hay violencia, pero digamos, no hay elementos de una guerra civil. Sí, resta saber cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas. Hay que ver cómo se repliega la oposición a partir de la avanzada sobre Masaya por parte de Ortega y de estos grupos parapoliciales. Y ver, bueno, qué sucede en esa mesa de diálogo. Bueno, cuál va a ser el rol que toma la iglesia. Y bueno, también los otros interlocutores internacionales, ¿no? Sobre todo la OEA. Creo que ahí están las claves de lo que puede ser la salida. Por ahora Ortega mantiene, digamos, esta posición dura de que no va a abandonar, digamos, no va a abandonar el cargo hasta cuando venza, digamos, su mandato, que es en 2021. Y bueno, eso es lo que está pasando. Y también, digamos, ver cómo también va a influir esto en otros sectores, ¿no? Yo mencionaba, bueno, cómo el progresismo veía esto, cómo se está relacionando esto con Venezuela y esta narrativa supuestamente antiimperialista. Bueno, eso estamos viendo cómo se va descartando. Juan, tenemos que hacer una última mención, que es lo que sucedió este fin de semana con la reunión de ministros del G20 y el anuncio que se dio a conocer que lo que pasará en noviembre y que tal vez te tendrá acreditado allá, porque ¿quién viene? Bueno, viene de Donald. Es una noticia. A ver, Trump no suele participar en foros internacionales. Estuvo por primera vez en Davos este año y ahí hizo, digamos, una defensa a sus políticas antiglobalización y demás. Así que es una noticia quizás importante que Trump va a estar en noviembre en la cumbre del G20. Y bueno, por lo pronto yo estoy esperando a ver qué sucede, porque voy a intentar estar ahí. Estuve en unas reuniones y de hecho hemos hecho varios móviles en ciertas reuniones, pero la importante, la posta, es en noviembre. Va a estar Donald, va a estar Putin, seguramente, va a estar Merkel, va a estar Mauricio, así que veremos qué sale de todo eso. Show va a haber, si está Donald, si está Merkel, eso va a haber. Hay que ver cómo eso termina influyendo acá en el gobierno de Macri, que lo presentó, digamos, como un éxito. Y las calles van a arder. Juan, gracias por abrir. Nos vemos el lunes que viene. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes.